Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante una comida, el presidente Calderón pidió a nuestros cónsules y embajadores hablar bien de México. En una cena, líderes del PRD, PT y Convergencia acordaron ir aliados en todos los estados en los que habrá elecciones este año. Con una reunión en un restaurante de San Ángel, fue despedido Miguel Ángel Jiménez, quien fuera director de Lotería Nacional y ahora trabajará en Londres con el ex procurador general Medina Mora. Una característica de los políticos mexicanos es que todo lo hacen mientras comen. Otra, que comen a nuestras costillas. Lo peor es que no les basta una sopita de fideos y un bistecito con chícharos en salsa verde como el resto de los mortales, sino comilonas en los restaurantes más exclusivos que solo termina cuando cae el primer mesero vencido por el sueño y por el aburrimiento. Un político en progreso se convierte repentinamente, de inmediato, por magia, en un experto conocedor de vinos que, por cierto, pide siempre los más caros, y en un gourmet que elige los platos más, ¿cómo llamarles? Mamoncitos. El pato al tamarindo, al no sé qué, la espuma de caviar sobre perlitas de salmón en salsa de blueberries, la estola de cerdo ardiente a la esperanza, es decir, chicharrón en salsa verde. Toda junta se convierte en banquete, toda cita en desayuno y todo completo en cena. Van a donde los vean, o los echen de menos, porque comer con alguien o no hacerlo es para ellos hacer política. Era célebre la mesa que ocupó por años don Francisco Galindo Ochoa en el Champs-Élysées de Reforma, donde se aparecía todo político que quisiera aparecer bien o mal en las columnas políticas. Hace muchos, muchos años había que comer el filete kawashi o las albóndigas en chilpotle en el Lincoln de Revillagigedo. Luego se pusieron de moda el parador de José Luis, el focolar, el ambassador. Hoy hay que desayunar en el presidente o en el cardenal del Sheraton y al mediodía y por la noche sembrar de guaruras las calles de Mazarik o el Pantalón. Todo el mundo tiene derecho a comer donde quiere. La cuestión es quién o quiénes pagan, con todo respeto. No es poco lo que gastamos en alimentar la casta política. Toda dependencia de medio pelo tiene su cocina y su comedor que crecen más y más cada vez. Es que los graves asuntos de la nación no pueden resolverse en las oficinas como Dios manda. Es que quienes trabajan en el gobierno no tienen casa, que no les pueden hacer unas tortitas de milanesa o su itacate como lo llevan riquísimo los albañiles. Que solo ellos sienten hambre. No en todos los países, desde luego, los políticos gozan de tales beneficios. En la Casa Blanca hay un presupuesto para los gastos del presidente y su familia y para los actos oficiales. Ah, pero si Obama quiere invitar a unos amigos a cenar y desea ofrecerles, no sé, cangrejo de Alaska o langosta de Maine, recibirá la cuenta correspondiente y la pagará de su sueldo. No es solo el dinero, que es muy importante, sino el decoro y la discreción que debieran caracterizar a la clase gobernante. ¿Cómo puede tomar o cómo toma un obrero cesante cuyos hijos no tienen ni qué comer el derroche insensato que amplifican los medios y se consagra en las revistas del corazón? Digo, no es humano, ¿no? Anunciar que hay 6 millones de nuevos pobres a los postres de un banquete. La compasión por quienes viven fuera del paraíso es virtud de un buen gobernante. La discreción, el decoro, son otras virtudes que tendrían que tener en cuenta para exhibirles en vez de su prepotencia. Hoy puede ser un gran día y mañana también.